Bienvenidos nuevamente a Fundamentalistas del Autismo en su séptima entrega de su podcast mensual. En esta ocasión les traemos unos cuantos jueguitos. Antoa tuvo ahí unos problemillas para unírsenos a la grabación. Veremos qué se puede hacer, no se preocupen. Mientras tanto, es momento de hablar de las cosas que hemos estado jugando en el mes. Basho, ¿qué has estado jugando? Bueno, yo he estado jugando un juego puzzle de Super Nintendo que se llama Wario Woods. Es parecido más o menos a Puyo Puyo, pero es estilo plataformas y tienes que matar monstruos por medio de bombas. Es un juego un tanto complicado, por así decirlo. Me ha tomado más de 3 años entenderle y agarrarle cómo funciona el juego, porque he sido muy distraído con ese juego. De igual manera he jugado lo que es Terraria. He jugado más lo que son mapas de estilo aventura. Es interesante porque aplican un diseño estilo Metroidvania. Ya ha habido mapas de aventuras que me han durado más de 7 horas. Han estado muy buenas las maratones con Terraria. Y probé otros 2 jueguitos que no quiero mencionar por razones. Así que sí, eso es lo que he jugado en este mes. Sí, hay futuras ediciones de Fundamentalistas del Autismo, presumo. Algo así. También ha estado practicando ahí un poquito la onda Puyo Puyo. Semna, ¿qué has estado jugando este mes? Este mes milagrosamente he jugado un putero de cosas. Lo que más he jugado es Isaac, con eso que salió Afterbirth Plus. He estado jugando un poquillo. No está tan mala la expansión. Hacemos énfasis en el tan. Está algo rara, pero pues me entretiene bastante. Ya no he jugado tanto Battlefield. He jugado más cositas emuladas en la compu. He estado empezando a jugar Code Verónica y Wind Waker, y ha sido todo lo que he jugado en el mes. No ha sido mucho, pero pues mínimo lo que he jugado. Y Paladins, sí, cierto. He probado Paladins, que es el Overwatch para los pobres, que es un free to play, pero pues me entretiene. ¿Qué les puedo decir? Y eso ha sido todo. Ha sido un mes bastante flojito, pero pues estuvo entretenido un rato. Sí, el mes estuvo con la fiebre del Isaac. Y al final de cuentas, probar cosas nuevas es parte de lo que nos gusta en este hobby y la razón por la cual les traemos este podcast. Pero bueno, Nacho, ¿qué has estado jugando este mes? A ver que saco la super lista acá. Estuve jugando Hard Reset Redux, que no me acuerdo si lo compré en las ofertas navideñas o en las ofertas de Black Friday, pero lo tenía ahí. Y lo estuve jugando, me lo pasé en normal, después lo jugué en hard, streameé un poquito. Está bueno, la verdad que está bueno. Es de la misma gente que hizo, es más conocido el otro juego, el Shadow Warrior Remake. Pero personalmente, basándome en lo poco que he jugado Shadow Warrior, Hard Reset Redux me gusta bastante más. Es la versión Redux porque es la versión original mejorada. Tiene el dash del Shadow Warrior y tiene una katana también. Después he jugado World of Illusion, que me lo pasé en stream. Me pasé la ruta de Donald, porque como todos sabemos, la ruta de Donald es la ruta canon en ese juego. Iba a hacer otro stream jugando la ruta de Mickey, pero al final no lo he hecho, a ver si después lo hago. Ese juego está muy muy bueno. Cuando era chico era mi parte favorita de la saga Illusion. Ahora mismo como que no sabría, pero es un juego que me gusta muchísimo. Después he estado jugando Garou: Mark of the Wolves, porque lo grabé usando todos los personajes en nivel 8, ahí ultra hardcoreta, para subirlo a YouTube cuando vea qué comento. Hablando de YouTube, jugué una aventura gráfica que se llama Cain. Se escribe C-A-Y-N-E en mayúsculas. Es de la misma gente que hizo un juego que se llama Stasis, con la diferencia que Caín es gratuito. Es como una aventura gráfica de terror, de ciencia ficción también. Está interesante. Comentaba algo de YouTube porque hace tiempo que ando pensando a ver qué mierda hago con YouTube, como algún formato más analítico, aprovechando que tengo interés de volver. Y estaba pensando en grabar esto entero, no para subirlo como Let's Play o algo, sino como para tenerlo como material y hablar encima. Pero tuve problemas en la grabación y además el juego tampoco me encantó, así que lo terminé tirando por la borda, pero al menos me lo pasé y más o menos lo disfruté. Y por último, mientras Semna sonríe de fondo, he estado jugando Resident Evil 2. Me lo pasé bajo la línea Claire Alien B. Estuvo bastante bueno. Sería el tercer Resident Evil que me paso. Ah, me olvidé de dos cosas. Estuve jugando Dark Souls 1, que lo estuve jugando co-op con Semna un poco. Quedamos como en Anor Londo. Y después he estado jugando Dark Souls 2 en las dos versiones, un poquito con diferentes builds. Y eso sería todo. Ah, muy, muy confío el asunto. Juegos de pelea, Dark Souls. Que por cierto, creo que va a haber un Return to Dranglick por estas fechas. Por ahí si alcanzan y subimos el podcast lo suficientemente rápido. Pero bueno. Y por último, les comento lo que yo jugué. Últimamente he estado un poquito viciado con Hitman. Compré el nuevo Hitman para PlayStation 4 porque yo en mi inocencia creía que venía la edición de disco completa. Fui engañado horriblemente con las artimañas de Square Enix y el Maestro Limpio, que al parecer el DLC extra venía nada más descargable en la PSN con parche día 1 de 12 GB. Horrible. Lo bueno es que tengo Absolution instalado. Digo, igual las personas que les gusta Hitman se me van a echar al cuello en cuanto menciono Absolution, pero de cierta manera es disfrutable hacerlos desbloqueables, como lo es en toda la saga. La historia, yo sé, tiene sus quejas con Absolution, yo lo sé, señores. Pero también, digo, en lo que espero a que se descargue el parche de 12 GB, no hizo daño. Últimamente he estado jugando Nioh, bastante bueno. Me gusta mucho el sistema de combos que tiene. Hagan de cuenta que es una... Si ustedes no tienen un PlayStation 4 o no han visto videos, es como una mezcla entre Onimusha y Dark Souls. Yo creo que es del... No estoy seguro si es del mismo equipo de Onimusha o gente que estaba involucrada en Onimusha estuvo involucrada en la creación de Nioh, pero se siente mucho la atmósfera. Al igual que Nacho, he estado ahí picándole a los juegos de pelea, a Garou, The Mark of the Wolf. Le he estado agarrando mucho aprecio el sistema de combate sólido, sobre todo porque puedo arrastrar a mis amigos de la vida cotidiana en la maquinita que tienen con Garou. He estado volviendo a las andadas en Skullgirls. Algunos combos ya son un poquito inútiles de los que me sabía, estoy reaprendiendo el juego. Está total y completamente muerto en PlayStation 4, lo cual es un poquito triste. Igual la fiebre de Isaac que me afectó un ratillo, estuve ahí desbloqueando todos los challenges. Y por último, una cosa que no sé si esto cuenta como jugar, pero le estuve metiendo horas a modear Skyrim, más que jugar Skyrim. Realmente he estado tratando de darle la oportunidad. Estoy empezando a creer que no es tanto mi tipo de juego, pero sí me divirtió mucho modearlo. Soy culpable de eso. Soy de las personas que pasan horas modeándolo, lo juegan 5 minutos y lo cierran. Y eso ha sido todo. ¿Cómo ven, chabones? Y bueno, al parecer fue un mes bastante activo para los fundamentalistas, jugando videojuegos, relajándose con cosillas que igual, algunas de ellas, hablamos en el futuro. Muchos comentarios positivos acerca de los juegos que hemos estado jugando realmente, lo cual se siente muy, muy bien. Y ya es hora de pasar a la sección principal de nuestro programa, en la cual hablamos de un juego en específico, mecánicas, historia, una breve introducción para quienes estén interesados y le pierdan miedo al juego. hablaremos de nuestro jueguito del mes. Empezando con la sección de juegos del mes, como siempre seguimos el orden cronológico de los juegos. En esta ocasión, por azares del destino, me tocó primero. El día de hoy les traigo un juego bien conocido y poseedor de varios números, uno en top 10 durante finales de los 90, un juego que se llevó a un desarrollador a un estatus de culto, y también uno de mis favoritos. El día de hoy hablamos de Metal Gear Solid. Comúnmente abreviado como MGS, Metal Gear Solid, es un juego de acción sigilio, o como se dice de manera coloquial, Stealth, publicado el 3 de septiembre de 1998 en Japón, 21 de octubre en América del mismo año, y como siempre Europa un poquito más tarde, el 26 de febrero de 1999. Este juego, Metal Gear Solid, es una secuela directa a los juegos de Metal Gear y Metal Gear 2 producidos para la MSX, la cual es una computadora que era bastante popular en Oriente y en algunas partes de Europa, si mal no recuerdo. Originalmente Metal Gear Solid estaba planeado como Metal Gear 3 en desarrollo para la consola 3DO en 1994. Teniendo las tendencias de Kojima por hacer experiencias cinemáticas, no suena tan descabellado. Sin embargo, la disminución de soporte para la plataforma movió el desarrollo a una consola un poquito más popular con características adecuadas para el juego. Recuerden que en esa época empezó el boom del CD, y que otra consola mejor para ello que una que vendía como pan caliente, que era el PlayStation 1. Dentro de las particularidades de este título, que son poco mencionadas, el juego cambió de 3 a Solid, haciendo referencia al hecho de que el juego es 3D. Los anteriores eran vista isométrica y 2D, y teniendo en cuenta que esto fue un éxito comercial, vendiendo más de 6 millones de copias y contando, porque obviamente esto está en digital en la Play Store, por lo menos, siguió haciendo secuelas y secuelas, desarrollando la historia de este universo y llevando a Kojima a ser un desarrollador de culto. La historia de Metal Gear Solid, sin contar precuelas, secuelas, es bastante sencilla. Les digo, ya después es cuando empiezan a inventarle cosas y se complica todo. El protagonista de Metal Gear 1 y 2, Solid Snake, se ha retirado después de vencer a Big Boss y destruir a Metal Gear en dos ocasiones. Sin embargo, es secuestrado por sus antiguos jefes y se le obliga a cumplir una misión muy delicada que trata de infiltrarse en una instalación de misiles nucleares que ha sido capturada por la unidad Foxhound, compuesta por fuerzas especiales modificadas genéticamente. En su misión, Snake debe rescatar a dos rehenes importantes, neutralizar una amenaza terrorista y evitar un ataque nuclear por parte de Metal Gear Rex antes de que sea la hora del desayuno. Sencillo, cosa de todos los días para nuestro pequeño cover ops. Snake no está realmente solo en esta misión, ya que cuenta con un equipo de soporte, el cual se comunica a través de una nueva tecnología denominada Codec, la cual justifica un poco el hecho de que el jugador se adentre en que está en modo stealth y que los enemigos no escuchan las comunicaciones que tiene con su equipo. Si ustedes jugaron los juegos anteriores, Snake trae una radio gigante colgada en la espalda y con eso se comunica con Big Boss, que es el, con Big Boss y con el, y con ayuda de su compa Campbell en Metal Gear 2. Si bien la historia es totalmente continuación de la segunda entrega e introduce nuevos personajes que hacen aparición en otras entregas de la saga, el flujo es exactamente igual a Metal Gear 2, Me imagino que es porque es un juego que no vino a este lado del charco, no vino a América. Entonces, se sintieron un poquito más con la libertad de hacerlo el mismo juego, pero ahora en 3D. Por lo tanto, parece más un remake en muchas escenas de acción y personajes. Por ejemplo, Meryl es un concepto reciclado de Metal Gear 2, ya que en este juego de Metal Gear 2 también tienes un contacto interno con la misma frecuencia que tiene Meryl, llamada Holly. E inclusive, Gray Fox cuenta con exactamente el mismo papel y las mismas escenas en este juego. Cosas como la escena de las escaleras llenas de soldados, las emboscadas que suceden constantemente en el juego y la pelea contra el Hindi, que es muy simbólica de la saga. Bueno, por lo menos de las primeras entregas de la saga, porque tienes a un soldado deshaciéndose de un Hindi él solito. Son elementos clásicos que fueron totalmente reciclados de la entrega anterior. Como mucha gente no jugó Metal Gear 2 en la época y ahora tenían la forma de hacerlo un poquito más impresionante, Lo volvieron a hacer, reciclaron todo el concepto. Igual y alguien dijo, si a Nintendo le funciona, ¿por qué a nosotros no? Ya ven que siempre reciclan un par de cosas en sus juegos, las temáticas, misiones, etc. Hablando un poquito más de las mecánicas del juego, aunque esta entrega es en 3D, el concepto es exactamente el mismo que en los juegos anteriores. El objetivo de Snake es evitar ser detectado por los enemigos y cumplir con su misión. Dicha detección en este juego es un poquito diferente a las anteriores. Snake debe de entrar en campo de visión a la de los enemigos, siendo este representado en el Soliton Radar, el cual, les digo, es una representación 2D en la esquina de la pantalla. Ayuda, ya que por las perspectivas 3D es un poquito más difícil de juzgar los conos de visión. Realmente se pintan en el Soliton Radar. Les digo, básicamente un juego 2D representado en 3D. La perspectiva del juego también en su mayor parte es isométrica, excepto cuando te cubres para revisar al fondo del pasillo, ya que no nada más ves una sección del mapa o un cierto campo de visión que es el mismo que cubre el Soliton Radar. Entonces algunos mapas son un poquito más grandes y te puedes cubrir en una pared para ver al fondo de un pasillo o al fondo de un mapa para evitar que en una de esas te cachen en la movida. Bastante ingeniosos los sistemas clásicos aplicados a algo un poquito más nuevo como el 3D. El radar es una herramienta muy poderosa en este juego. Aún así está un poco balanceada, se desactiva si te encuentran. En algunas partes especiales del juego te dicen hay interferencia y pues no puedes ver el mapa, entonces arréglate como puedas, que son partes que incitan un poco más a la exploración y experimentación por parte del jugador. Digo, igual si este juego está lleno de muchas escenas cinematográficas, la parte del gameplay no se queda mal por eso. No hubo poco desarrollo, sí se pensó en este asunto. Por otra parte, no es la única herramienta que el jugador tiene, ya que Snake puede conseguir distintos ítems que le permiten resolver pozos, derrotar enemigos de maneras fáciles e inclusive hasta cómicas. ¿Quién no le ha puesto una C4 a uno de los guardias y lo ha explotado por mera diversión? Imagino que las personas que ya están experimentadas un poco en la saga lo han hecho en todas las entregas que les es posible. Creo que en las primeras es un poquito más difícil, lo puedes poner en el suelo y esperar a que pase el guardia, pero bueno. Algunos jefes requieren ciertos ítems, algunos otros no tanto, pero hacen la batalla mucho más fácil y de lejos mucho más fácil. Metal Gear podrá ser un juego de sigilo, pero no prohíbe al jugador la experimentación y enfrentarse a los enemigos, limpiar el lugar. Ustedes lo pueden jugar de esa manera, no hay ningún problema. Hay armas que inclusive pueden eliminar a los guardias de manera silenciosa, algunas pistolas con silenciadores. algunas no tienen tanto rango como para alertar a los guardias. En algunas ocasiones puede no ser la mejor manera. Inclusive hay, sí hay secciones en las cuales se motiva al jugador a ser full stealth. No me gustaría revelar esas partes, pero sí hay partes en el, en la que el juego te limita un poquito los ítems. No es tan horrible como suena. Y es un poquito más corto de lo que creen. Es nada más, son pequeños pedazos. Y ayuda un poquito a la narrativa del juego. Pero es, con suficiente conocimiento del juego, es sencillo, les digo. Igual hay otros ítems que pueden usar y que en esas secciones que también les facilita el pasar desapercibido, como por ejemplo la caja, detectar algunas cosas como los cigarros. Son ítems muy útiles. Creo firmemente que el encanto de este juego está en esa pequeña libertad de romper un poquito los límites. En la época también se intentaba tener una historia entretenida para el jugador. Posiblemente los aspectos cómicos de algunos de los diálogos, el confrontar la cuarta pared, e inclusive el que el juego es un poquito autoconsciente, a diferencia de las experiencias cinemáticas que tenemos hoy en día en la industria, que intentan ser más como una película que como un juego. El gameplay para ellos es mera excusa para poner cinemáticas. Este juego abraza mucho el hecho de ser un juego, y en varias ocasiones, con momentos muy memorables para la industria, las clásicas trolas que se avienta este juego son muy memorables. El hecho de que el juego en algunas ocasiones lee la memory card leía la memory card en tu PlayStation 1 y te decía ciertas cosas que habías jugado. Inclusive esto se llevó un poquito más allá, con mecánicas de la consola física y cosas que podía hacer el jugador. Algunas veces el juego pide que el jugador revise el manual, sí, cuando todavía los juegos tenían manuales. Entonces, son pequeñas cosas entretenidas. Yo les recomendaría que si van a jugar esto, lo hagan sin saber mucho. No sé qué opinan mis compañeros acerca de esto. Si les late el hecho de la experiencia de romper la cuarta pared en este juego, quienes lo han jugado. Sí, la verdad que Metal Gear Solid es un juego súper interesante. Yo he tenido bastante interés en jugar la saga en general, pero yo tengo un problemita muy grande, y es que apuntar con control me da un cáncer de la reputa madre. Entonces, Metal Gear Solid 1 es un juego ideal, porque más o menos como pasa con Metroid Prime, pero de una forma diferente, está adaptado para ser un juego de disparos en consola. Metroid Prime está adaptado por las mecánicas de apuntado, Metal Gear Solid está adaptado por cómo funciona el arma con la perspectiva que tiene. No es ni siquiera un first person shooter, no es necesario apuntar ni nada. Se me hace que tiene una atención a los detalles tremenda, ya no solo en lo de la rotura de esa cuarta pared que mencionabas, sino en tonterías que simplemente están ahí para hacerte reír un cachito. Es de los juegos con, probablemente el juego con más atención al detalle que he jugado en mi vida. Hasta las cosas más tontas que se te puedan ocurrir pueden llegar a tener una repercusión, desde tomar una cámara fotográfica y sacarle fotos a lugares hiper random para que aparezcan fantasmas de los desarrolladores, hasta perseguir a Mary al baño y, dependiendo de qué tan rápido llegues a encerrarte en el cuarto con ella, es que tanta ropa lleva cuando te apunta con un arma. Son esa cantidad de tonterías que le dan muchísimo carisma al juego. También, como vos comentabas, te dan mucha libertad en cómo pasarte las cosas. Por ejemplo, yo no fui por cosas super hardcore como máxima dificultad sin usar curas, pero sí me pasé el juego en pacifista, porque lo jugué una sola vez. Y si hay partes que te retan con eso, por ejemplo, me acuerdo la parte de la escalera que tenés que subir como 7000 pisos, eso en pacifista estuvo jodido, ahí tirando las granadas con stun o haciéndole la movida esta de lucha libre a la gente para tirarla atrás tuya y empujarla contra la gente para que no te alcancen y a la vez no matar a nadie a tiros. Una experiencia buenísima tenía con este juego. Y de ahí en más, como dije, intenté jugar Metal Gear Solid 2, pero ya es un juego diferente en el cual no es un first person shooter ni nada, pero sí requiere apuntado. Tiene una cámara que puedes activar por momentos para que funcione como un first person shooter, para activar bien y poder meter los dardos de la pistola tranquilizante en la cabeza para poder dormir a la gente. y ya es algo que a mí me cuesta jugar mucho porque no estoy adecuado a apuntar con control, la verdad. En cambio, este juego me parece que está muy bien adaptado al hardware, ya no solo por el funcionamiento del mismo, sino por incluso los pequeños guiños que decía el NX, como cuando tenés la memory card, o te dice, oh, sí, te cansaste de mashear círculo, ponete el control en el hombro y activamos el vibrador, está buenísimo. Entonces, detalles súper tontos, la verdad que es un juego que aprecio mucho. Luego aparte hay varias veces en las cuales dicen Snake, cuidado, te la van a meter doblada si te descuidas. Y tú haces, ay, nada, ¿qué va a andar pasando? Todo esto se ve tranquilito y mocos en la primera vuelta te la aplican. Es un juego que está consciente de ese tipo de cosas y te saca esas pequeñas sonrisas de no pensé que el juego me estuviera hablando en serio. Igual y hay muchas personas que no les gusta lo de estar apuntando. En su mayor parte las armas pueden apuntar automáticamente o no necesitas ponerte en modo de primera persona. Solo hay una parte donde es totalmente esencial apuntar y la verdad no es de mis partes favoritas. Y es la parte en la que usas un sniper. Pero es la única parte en la cual estás obligado a apuntar de esa manera. Puro chis con el Nikita, men. Sí, puro chis con el Nikita. Semna. Yo sé que lo has jugado. Sí, Metal Gear Solid 1 es uno de mis juegos favoritos. No lo he jugado desde hace muchísimo tiempo. Creo que una vez en la que todos lo jugamos, creo que hasta Antoine. Y pues ahí también aproveché a pasármelo y sin duda es un juego que se disfruta cada vez que lo juegas. Tiene varias maneras de acabarlo. Lo puedes acabar en pacifista sin matar a nadie. O puedes irte full Rambo y matar a todos y como lo juegues siempre va a ser un juego bastante disfrutable, así lo veo yo, y si no lo han jugado, jueguenlo, están obligados a Bacho, no sé si te lata este juego, te parece, te llama la atención. Pregunta, ¿este juego es el que tiene un estilo remake en GameCube llamado Twin Snakes, creo que se llamaba? Ajá. Sí. Sí. Simón. Jugué muy poquito de ese. ¿Ah, del Twin Snakes? Sí. Pero fue muy, muy, muy poco. Fue en casa que un familiar, creo. Lo que recuerdo de que creo que podías como que aventarte y rodar. Creo que esa era la dinámica. Recuerdo haber hecho eso enfrente de una cámara y luego me atacaron. Sí, el Twin Snake es como es Metal Gear Solid en el engine de Solid 2 con 1000% más memes, básicamente. Y más escenas de acción. No. Exageradísimas. Twin Snake me dio cáncer cuando lo jugué. Cuando Snake va arriba de pinches cohetes, cuando va a pelear con el Metal Gear. No. Hay una parte que es buenísima, que es cuando va a abrir una puerta y está escuchando a Liquid hablar, y lo que hace es que se da una pirueta gigante para poder llegar al otro lado de la puerta. No, eso es buenísimo. Sí, lo hicieron un poquito más absurdo a propósito, esa versión. Creo que fue un contrato específico que hizo Konami con Nintendo, que le tenían que dar un juego y dijeron, no, pues aviéntense ese, ¿no? Ya hasta el momento, creo que Twin Snakes sigue siendo exclusiva de GameCube, a diferencia de cosas como Remake, que ya lo sacaron para todo lo que hay bajo el sol casi. Qué bueno, me alegro. Sí, la verdad, no tiene chiste mantener juegos aprisionados en una sola consola después de varios años de que ya salieron. O sea, sí, no, igual yo no soy fan de Twin Snakes, es mucho más fácil. Yo la verdad, si las personas están considerando jugar Metal Gear Solid, no se vayan por el meme de los mejores gráficos y ahora con 50% más memes. Jueguen la de PlayStation 1, sigue siendo la mejor versión del juego. Supongo que este es obvio para muchos, pero parte del equipo de Policenauts, si ustedes están familiarizados con él, trabajó en este juego. Hay cameos de Policenauts por todos lados y menciones e inclusive frases que aparecen en los dos juegos. Les digo, es un juego dirigido por Kojima. También si les gustó Snatcher, que Nacho nos comentó acerca de eso, si ustedes lo intentaron y les gustó. está escrito en el mismo plan de sus partes serias planteadas y sus partes cómicas por aquí y por allá, reflejando un poquito la personalidad de cada uno de los involucrados en esta historia. Un juego, les digo, ya hemos hablado del podcast. Si les gustó Snatcher, les recomendaría Metal Gear Solid si no lo han jugado. Aunque este no fue escrito nada más por Kojima, sino que también Tomokazu Fukushima estuvo ayudando para que se creara este producto. Digo, siento que no se le da tanto reconocimiento a Fukushima cuando él también hace parte del guión y ofrece su pequeña parte creativa dentro de este universo de Metal Gear. El juego no ofrece una rejugabilidad comparable a los estándares de hoy en día. Tiene un par de cosillas como el sistema de calificaciones dependiendo de las acciones del jugador, que permite desbloquear ciertas cosas o simplemente presumirle a tus amigos: mira, tengo rango Big Boss, puedes hacer partidas de reto. Nos había comentado Nacho que él hizo el asunto pacifista, se puede hacer ruta genocidio, ruta stealth con matando a uno que otro cabrón. Nada más hay una parte en la cual creo que sí es la parte stealth no está totalmente forzada. Sí te encuentran y te sueltan un alert, pero ese no cuenta dentro de las estadísticas del juego. Es más una cosa cinematográfica que le metieron para que sintieras un poquito la acción del juego. Y más que nada para disfrute del jugador. Hay algunas side quests, como mencionaba Nacho, lo de los fantasmas, que te dan cosas extras. Muchas cosas se quedaron en el tintero en este juego también debido a las características del sistema. Digo, 1995, PlayStation 1 tenía sus límites. Se empezó el desarrollo de este título con el objetivo de ser el mejor juego de la consola. Esta opinión puede variar un poquito de persona a persona, pero ciertamente es uno de los juegos que, si quieres intentar cosas de PlayStation 1, es uno que deberías de intentar, que deberías de echarle un ojo. Este tema es un poquito más delicado, pero durante varios meses en la época fue considerado uno de los mejores juegos, entrando entre los primeros 5 de normalmente los top 10 de revistas, programas de televisión, etcétera. Era un juego muy muy aclamado en el tiempo. Uno de los detalles más criticados del juego, la porción de escenas cinematográficas. Cuando hay escenas cinematográficas, ustedes agarren sus palomitas, prepárense para escuchar el juego. Y el gameplay, por lo cual fue muy poquito para algunas personas, por lo cual lanzaron una revisión que es el Metal Gear Solid Integral, el cual venía con un disco extra llamado VR Missions. Cuenta con varios retos de sigilo en el mismo motor del juego para que los fans pues pudieran seguir jugando y mejorando sus habilidades dentro de este juego y pudieran pasar la dificultad en Big Boss sin problemas, exprimir un poquito más de horas de juego, divertirse con los guardias en escenarios que en realidad no tienen texturas, nada más son figuras de malla, bloques, muy, muy estándar, justificado con el hecho de que es realidad virtual. El juego es súper sencillo de conseguir hoy en día, totalmente emulable, funciona perfectamente en PlayStation 3, PSP y Vita. Pues, hasta mi conocimiento es en donde lo pueden jugar, a menos de que tengan un GameCube y quieran jugar Twin Snakes. Yo no les recomendaría empezar con Twin Snakes, es mucho más fácil y sí está muy roto el juego. Digo, no sé si alguien quiera agregar algo más. Eso sería todo por Metal Gear Solid. Si no lo han jugado, pruébenlo. No, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Y mis VR Missions son compatibles con mi Oculus o no? No, chabones. Será con el Virtual Boy. Ah, ok. Lo tengo que desempolvar entonces. No, VR ha sido un meme desde mediados de los 90. Ya lleva rato queriendo entrar y que sí y que no. La Master System con el 3D, todavía me acuerdo. Ah, sí, tenía unos lentes de 3D Buenísimo. El sistema maestro. Sega, un paso adelante. El sistema maestro. Sí, nada dice que eres el maestro como tener VR. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente juego en esta ocasión. Semna, ¿qué jueguito nos traes para el disfrute de nuestros escuchas? Hoy vengo a hablarles de un juego que milagrosamente no es un survival horror o un juego Three Spookify You. Les traigo un juego que representa una gran época para mí y uno de mis juegos favoritos. Estoy hablando de Apescape, a.k.a. el juego de los changuitos. Apescape es un juego de plataformas y aventuras publicado en 1999 en América y poco después en Japón con el nombre de Zaru Get You. Fue el primer juego de PlayStation que requería a huevo el uso de DualShock. Este es un punto fuerte del juego para mí porque en ese tiempo yo no sabía usar los análogos, así que este juego fue como que o aprendes a usarlo o no lo juegas. Y el juego me encantó y dije, ¿sabes qué? Pues tengo que aprender a usarlo. El juego fue un gran éxito de ventas en la consola. Y la historia nos narra la historia de un mono llamado Spectre, que busca un casquito perrón que lo hace más inteligente y lo hace malvado. Y cuando lo consigue, usa otros casquitos perrones para alterar la inteligencia de otros monos y poderlos usarlos como ayudantes, para poder dominar el mundo, porque es obvio que eso quieren los monos. El protagonista tiene que viajar en el tiempo para cazar a los monos en diferentes épocas, como la era jurásica y la del Imperio Cristal Celestial. El juego va por niveles, cada nivel tiene su temática, como dije, la época jurásica, el Imperio Celestial, hay un nivel que es de puro río, está muy bueno. El inicio va a ser fácil capturar a todos los monos, conforme avances se va, obviamente se tiene que ir poniendo más complicado. Y pondrán distintos monos y el plataformeo será un poco más complicado. Y recordemos que es un juego de PlayStation 1, así que el plataformeo no es como que esté súper refinado en ese tiempo. El juego hay gadgets para poder hacerte la vida más sencilla y que son necesarios para poder hacer puzzles en el juego. Vamos, que no podrás conseguir todos los monos en la primera zona y tendrás que conseguir cierto ítem más adelante del juego para que puedas volver a un nivel más atrás y poder sacar el 100% de ese nivel. Ahora vamos a terreno un poquito más... pues hablando del gameplay. La vida del personaje, vamos a empezar hablando de ella. El juego cuenta con una barra de vida, la cual se mide con galletas, 5 galletas o 6, no me acuerdo. Los enemigos, dependiendo de cuál, te quitará media o una galleta entera. Pero estos mismos pueden llegarlas a dropear, así que no hay ningún problema. Olvidaba comentar. Hay diferentes tipos de enemigos en el juego. No solo es capturar changos al güey. También hay enemigos que te estarán jodiendo un rato para que no cumplas tu objetivo. Los controles son lo más raro que tiene el juego. Cuando te dicen que ocupan los dos sticks, no va en broma. Ya que no es que el stick derecho mueva la cámara como en todos los juegos. El stick izquierdo es para moverte, como toda la vida, y el derecho es para atacar. Este juego saca el potencial completamente del control, como los juegos que siempre salen al inicio de las generaciones de las consolas actuales, que usan los controles de manera que en su puta vida lo van a volver a usar los desarrolladores. Obviamente me estoy refiriendo al puto panel táctil del PlayStation 4. Los artefactos o gadgets que podemos usar para capturar a los monos van desde una resortera para tumbar enemigos aéreos o algún mono que esté en la cima de un risco, o estunear a los monos en su efecto, hasta una hélice que nos ayudará a levitar un poco en el aire para alcanzar lugares algo altos. Hay distintos tipos de monos en el juego para capturar, se definen por el tipo del pantalón, dependiendo del color van a ser más difíciles o más fáciles. El amarillo es un mono normal, puede ir acompañado con una pistola láser o más adelante en el juego una vez de combate. El azul son monos rápidos, ¿qué puedo decir? Son rápidos y jodidos de atrapar. Verdes, monos con binoculares que te ven aunque te escondas, disparan misiles, porque qué bueno que un mono pueda dispararte misiles y quitarte toda tu vida. Negro, el peor color para mí, como siempre, estos tienen lentes de sol y ametralladoras. El chiste se hace solo. Azul, es un azul más clarito, son débiles y son fáciles de atrapar. El rojo, te meten unas putizas si te las acercas, son difíciles de capturar. Y esos son todos los tipos de mono. De hecho, es muy poquito lo que tengo que hablar de Apescape, porque en sí es un juego bastante sencillo, pero a la vez es demasiado bueno. Para mí marcó muchísimo lo que fue la consola de PlayStation 1. No sé si mis compañeros lo hayan probado. Sí, sí lo probé. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No? A mí me gustó, digo, igual al principio es difícil acostumbrarse al control porque sí es un esquema un tantito diferente. Usas un botón para moverte y otro para hacer un stick para moverte y otro para hacer tus ataques, para usar tus ítems. Y sí se siente como que los estás usando cuando usas el stick. También una de las cosas que yo recuerdo en la época cuando estábamos chavitos, jugábamos PlayStation 1, recuerdo un amigo que me dijo: "Dude, no sé cómo atrapar X mono en esta zona. No tengo ni la más mínima idea". Y era cuando salíamos de la escuela y comprábamos las revistas de PlayStation. Y ahí venían los tutoriales. No, pues agarras al mono de esta y de esta otra manera. Entonces, era una aventura muy, muy bonita el hablar con tus amigos acerca de cómo atrapar a los monos y estaban jugando. Es una experiencia que yo les recomendaría, hacer un walkthrough. Y traten de jugar con un amigo, es muy divertido. Como que se agarra la experiencia de cuando salió al mercado. ¿Tú, Nacho? ¿Tienes algo que comentar del jueguito? Sí, yo no lo he jugado, pero como vos insistías mucho con el Apescape, primero vos comentabas como que, sí, es un juego que yo jugaba cuando era chico, pero no le di mucha bola, y después llegó el día en que te compraste el Apescape 2, que estaba en oferta en PlayStation, y este stream de ese juego, y por eso sí me empezó a despertar más la curiosidad. El 2 tenía interés en jugarlo, pero me enteré que la inteligencia artificial está diferente de los monos en lo que es versión japonesa y versión estadounidense, y como en la versión estadounidense te ven desde 10 kilómetros a la redonda, eso como que me dio paja y nunca lo jugué, pero el 1 es un juego que quiero jugar. La verdad que me resulta interesante el hecho de que lo que tengas que coleccionar es un item, sea un personaje que está atado a una inteligencia artificial y no una estrella o una pieza de rompecabezas que está estática, y normalmente la forma de conseguirla se delata por el tipo de caja que la rodea o el escenario en el cual se encuentra. Si tenés que cazar a un mono, pues el mono tiene una inteligencia artificial y dependiendo de la zona en la que esté, pues puede hacer mil millones de cosas diferentes con las cuales tenés que lidiar, y creo que se prestaría una experiencia un poco más interesante que el típico Banjo-Kazooie o algo por el estilo. A ver si algún día me animo, me pongo las pilas y lo juego de una vez. ¿Tú, Bayo? Apescape no lo he jugado. He visto muy poco de él, pero muy poco. No puedo comentar mucho que digamos, sorry. Sí, igual el 2 es muy bueno. El 2 sí cambia un poquito. Yo creo que no es versión americana en sí, porque bueno, hay tres versiones de Apescape 1. Está la versión japonesa, la americana, pero pues también está la del Reino Unido, la de Gran Bretaña, creo. Los personajes tienen tres nombres cada uno. El protagonista es Hikaru o es Spike. Es el único que tiene dos. La mujer que te acompaña es Natalia Hikaru o se me fue el otro nombre, pero cada personaje tiene tres nombres. Un lío. Y en el 2 se quedaron con los nombres en japonés de los personajes en la traducción al inglés, lo cual me revolvió un poco porque yo estaba acostumbrado a los nombres en inglés, pero bueno. Está un poquito más refinado el juego, obviamente. Los controles siguen siendo los mismos, atacas con los sticks. Pero ahora, como son igual niveles temáticos, ahora hay monos especiales. Si hay un lugar que sea de nieve, pues hay un monito vestido de Santa Claus y te persigue con unos renos. Si estás en una época Shaolin, samurai, los monitos son samuráis y todo eso. Y hay un crossover super perrón que ahora se conecta con lo que comentaba LNX, que los monitos de Apescape, a ver, hay uno que está vestido como Solid Snake y es buenísimo. Y pues ya, sería todo lo que tengo que comentar de Apescape. Fue algo cortito, pero pues bueno, yo no soy Anto que habla 6 horas de un juego. Niveles temáticos, men, como mi Mario Party 2. Si pueden probarlo, pruébenlo, pero pues tengan en cuenta de que los controles son de PlayStation 1 y son super arcaicos. Igual está la versión para PSP, que no tiene tan buenas críticas por el control en sí, como recuerden que el PSP no tenía un stick, así que no veo cómo pudieron hacer eso, sinceramente. Así que sí, pruébalo bajo su propio riesgo y ya nos comentan qué tal está. Y sería todo. Es un juego bastante interesante, si les gustan los colectatones, si les gusta el tipo de humor rayando casi en la sátira. Juego muy bonito, igual y algunos consideran entrar por Apescape 2. El 1 está bueno, ¿eh? No tienen por qué temerle a ese juego. Es una buena introducción a la saga, muy entretenido. Y bien, ahora iremos con Bashu. ¿Qué jueguito nos traes en esta ocasión? Bueno, yo como siempre voy a traer un freeware, pero a la vez que no es freeware. Y del abuelito de los juegos indie. Voy a hablar de Cape Story. Cape Story o Dokotsu Monogatari fue un juego freeware estilo plataforma aventura con partes de Metroidvania que fue lanzado por primera vez en 2004. Fue desarrollado durante 5 años por Daisuke Amaya, o como muchos lo conocen, Pixel. Cape Story fue basado en todo lo que Amaya jugó en su infancia de el primer Metroid, que salió en 1986. Cape Story ganó mucha popularidad en internet porque fue uno de los primeros indies y primeros juegos freeware que lo ha hecho un solo creador. Sí, Daisuke Amaya hizo absolutamente todo por su cuenta. Tardó 5 años. Y a medida que el tiempo fue pasando, Cape Story tuvo... fue publicado varias veces. Entre ellas, las más conocidas son la que está en Steam, Cape Story Plus, que fue desarrollado por Nicalis y salió el 2011. Lo que es Cape Story Plus añadía diferentes estilos gráficos, tanto más modernos y pulidos. De igual manera, tenía música más customizada, por así decirlo, tenía remixes. Y otra de las más conocidas fue la versión de 3DS, Cape Story 3D, que fue publicado en tanto 2011 como 2012. Esta no tengo mucha información de esta porque es una de las que no he jugado. pero por lo que he leído es de que tiene un poco más de detalles por el aspecto 3D. Tienen, creo que un nivel adicional. Y el remix de música fue compuesto por Danny Baranowski. Ahora, Cave Story es un juego estilo plataforma. Muchos dirán que es un Metroidvania, aunque yo digo que es un tanto más lineal que el Metroidvania actual, el que todo el mundo conocemos. Ahora, Cave Story puedes tener múltiples armas. Cada uno tiene su forma de disparar, su forma de comportarse. Y algunos que tienen munición o son de corto rango o hacen mucho daño, etcétera, etcétera. Y al destruir a ciertos enemigos, sueltan como unos pequeños triángulos color amarillo, que esos son puntos de experiencia. Pero esos puntos de experiencia no son específicamente para tu personaje, sino es para tu tipo de arma. Cada arma, dependiendo de cuánta experiencia tenga, hace más daño o tiene otro tipo de efecto. Así que la experiencia debe estar más o menos compartida entre todas tus armas, o las que más uses. Ahora, cada arma tiene improvisación de llevar al nivel 3. Pero esta experiencia no es eterna, porque si sufres mucho daño con esa arma, el arma pierde experiencia. Y si bajas mucho, hasta puedes perder el nivel del arma. Esto para darle de que en todo momento no eres totalmente invencible. Y si sufres mucho daño, vas a hacer menos daño. Ahora, este juego tiene lo que es aumentar la capacidad de tu vida y misiles. Ya esto se refiere un poco más a Metroid. Estos pickups se encuentran distribuidas en todo lo que es el juego. A veces explorar todo tiene sus beneficios, y a veces tardas un poco en ver qué lugar ir o qué no explorar todavía. Ahora, la historia del juego se centra en que controlas un personaje con amnesia que despierta en una cueva. Ahora, conforme vas explorando, vas descubriendo que tiene un antagonista al juego que se llama El Doctor, que es un megalómano que intenta apoderarte, que intenta conquistar esta cueva y así hacerla su base y dominar el mundo. Hay muchos más aspectos de la historia. La historia es muy básica, pero realmente es buena, y no quiero hacer mucho spoiler. Ahora, Cave Story, como ya dije, es un tanto lineal. Lo considero como un Metroid Fusion, que se divide en sectores. Cada sector tiene su tipo de exploración, sus cosas que hacer, sus misiones, y cuando completas todas, avanzas hasta el siguiente sector. Actualmente Cave Story está un tanto desaparecido y muerto, a pesar de que es uno de los juegos importantes en lo que es la historia de los indie y los freeware. De igual manera, el que más se ha visto y el que más se conoce es Cave Story Plus, que este está en Steam. Como mencioné anteriormente, Cave Story Plus agregaba lo que es desafíos. De igual manera, tenía un boss battle, cosa que no tenía el original. También tiene cosas que se eliminaron del original porque sí estaban completas, pero no sabían en qué punto meterse ahora. Cave Story tiene varios finales. Creo que tiene 3. Uno no cambia mucho la cosa, eso sí recuerdo. Para sacar el final malo, técnicamente abandonas la isla diciendo, no, ¿sabes qué? Fuck it, que ahí se las arreglen como pueda. La demás, te enfrentas a este doctor y al verdadero jefe final, por así decirlo. Porque sí, para sacar el final verdadero, tienes que hacer un chorro de side quest que el juego no te explica y tienes que descubrirlo por tu propia cuenta o viendo tutoriales en internet. Sí, sacar el verdadero final es una pela con múltiples pasos que si se te olvida uno, sobre todo los dos primeros, vale madre, ya no lo puedes sacar hasta que reinicies el juego. Ahora, una cosa que no mencioné de Cave Story Plus es que puedes jugar con otro personaje, que ese personaje lo encuentras en el juego original. Ella, sí, porque es mujer. Es de los personajes más conocidos y queridos de Cave Story. Es Cully Brace, la waifu robot. Ahora, lo que cambia del juego no es mucho, simplemente poquitos diálogos e historia. Y de que si juegas de este modo descubres cuál es el nombre del personaje que tú controlabas. Porque cuando tú lo juegas, nadie menciona su nombre. A menos que juegues con ella en Cave Story Plus. Si esto, el nombre de tu personaje principal, no, creo que no se supo hasta dentro de 6 años. Lo cual es un tanto ridículo. Ahora, de igual manera, Cave Story tiene lo que son coleccionables ocultos o tipos de armas. Porque sí, no vas a descubrir todas las armas a menos que explores cosas y descubra y te preguntes, ¿qué pasa si hago esta cosa en este lugar? Y sí, es como descubres armas o pickups. Hay algunos pickups que son considerados importantes para el 100% del juego. La verdad, no me sé cuántos son en total, porque sí son bastantes. Y hay algunos que yo no tenía idea hasta que lo vi en la wiki. Porque sí, quería sacar todo y descubrí que había 8 ítems de los cuales no tenía absolutamente idea. Ahora, una cosa extra que le añadieron en Cave Story Plus es de que si juegas el juego en las fechas, lo que es octubre 31, los sprites de los enemigos y de los personajes principales van a cambiar y van a estar disfrazados. Es un bonito toque que también ocurre el 25 de diciembre, que tu personaje principal va a ser un reno. Ahora, hablando de lo que es la música de Cave Story, yo prefiero la original. Los remixes de Cave Story Plus no me agradan tanto, siento que son muy, por así decirlo, futuristas. Y la música de Cave Story 3D no la he escuchado tanto, creo que solo recuerdo una y está decente. Como dije, Danny Baranowski, pese a que sea de Danny Baranowski, no recuerdo haberlo escuchado, lo que es raro. Entonces, menes, eso fue Cave Story. ¿Qué opinan de este bonito juego Indie Freeware? Yo tengo una pregunta. Dime, dime. Traducción original, traducción de Cave Story Plus, ¿cuál prefieres? Yo recuerdo más la de Cave Story Plus. Que yo recuerde, no había tantas diferencias con el original. Hace mucho que no juego el original, así que no sabría decirte, men. Lo que sí recomiendo Cave Story Plus es jugar con las gráficas modernas y con la música clásica. Eso sí recomiendo. Sí, porque hay muchas personas que se dividen entre la traducción original y la traducción de Cave Story Plus. A muchos no les gustó porque luego como que le metieron cosas que no hacían mucho sentido con el texto original y la traducción original. Creo que le hicieron fans, ¿no? Creo que sí, porque el juego está en japonés. Sí. A mí me gustó mucho el juego. Está bastante comfy. El reto va hasta donde tú quieres. Igual completarlo si toma cierta práctica. Pero no sentí como que hubiera problema con ninguno de los finales o que fuera poco satisfactorio, la verdad. ¿Alguien más, Menes? Yo Cave Story solo lo jugué al inicio, creo que porque tenía la biblioteca de Hollow y lo tenía ahí, lo bajé, lo probé un rato y mi problema con Cave Story es que nunca lo puedo acabar. Lo juego un rato y me termino aburriendo y jamás lo acabo. Lo máximo que vi después fue creo que un stream tuyo, Bash, que lo estabas jugando en una dificultad como que súper alta y te morías de un toque. Ah, sí, esa fue una estupidez. Sí, ya recuerdo. Jugué la dificultad más alta sin recoger pico de vida. Sí, fue una estupidez eso. No lo terminé. Fue hasta donde lo vi, que hubo un jefe que te estaba metiendo violín bien perrón. Sí, creo que era Core. Pinche Core. Sí, esto es lo que he visto de Cave Story. Ok, Nasha. A mí Cave Story me gusta mucho, hace muchísimos años que no lo juego. Cave Story me pegó bastante porque era. Salió una época en la cual no había ese tipo de juegos en PC y encima gratuito, era de fácil acceso básicamente. Entonces me enganché bastante con él. Como vos decís, es básicamente una pieza de historia muy importante hoy en día que hay tanto indie, especialmente en PC, y hay tantas cosas de ese género en PC. Era una. Calculemos que Cave Story salió en 2004. En aquella época el PC estaba bastante muerto porque era la época del Play 2, donde no se porteaban tantas cosas y las cosas que se porteaban eran mierda. Entonces, básicamente, los que jugábamos en PC nos basábamos en lo que salía específicamente para PC casi. Cosas como en aquella época, no sé, el Half-Life 2, No One Lives Forever, es más o menos de aquella época también. Age of Empires 3, me parece que también es tipo 2005, pero claro, Cave Story es un género muy diferente que no estábamos adecuados en PC. Yo tenía mucho desconocimiento de este juego, realmente nunca lo jugué con una guía o algo así. De hecho, vos comentabas lo difícil que era sacar el buen final. Yo nunca pude sacar el buen final porque, primero y principal, no sabía que podía salvar a la waifu, así que rest in peace. Y luego había un NPC por ahí que mataba sin saber que lo estaba matando, porque digo, ah, bueno, pasa esto, voy a verle hablar con él y rip, y es todo muy ambiguo y no sabes qué carajo está pasando. Y muchísimo tiempo después me enteré que el juego tenía un good ending, que era una ruta hiper complicada. Para mí el juego era relativamente fácil, después vi imágenes de lo que era el good ending, que estira bastante el juego, y vi que era todo muy muy difícil, con saltos que pedían bastante habilidad y no tener ni un solo error, porque creo que había un montón de cosas insta-kill. La verdad es que durante muchísimo tiempo ignoré toda esa parte del juego y algún día me lo tengo que pasar con toda la ruta hard, pero al final me ha dado paja y nunca, nunca lo he hecho. Y solamente he jugado la versión original, no, no he jugado ni la de Steam ni nada. ¿Vos sí que recomendás comprar la de Steam entonces? Sí, recomiendo comprar la de Steam si quieres desafíos extra. Pero la verdad, si no te interesa mucho eso, la original es la forma de ir. La música original está en ambos, así que sí, recomiendo el Steam, sí, pero si prefieres jugarlo gratis, adelante, totalmente recomendable. Y una cosa que mencionó Nacho, que es la ruta final, el nombre es Hell. Y sí, como dijo Nacho, creo que las primeras dos partes son casi insta-kill. Bueno, la primera parte sí tiene varios elementos insta-kill. La segunda, si no eres muy cuidadoso, te mueres de 6 golpes, aunque tengas toda la vida. La tercera es la complicada. Y lo que resta es relativamente más fácil hasta llegar al boss. Y una cosa que no mencioné. Si consiguen la versión original de Cave Story, la freeware, creo que venía con un editor. Este editor era para modificar todo lo que es el juego. Ahora, una cosa que mencioné de Cave Story es de que había o todavía hay ocultos por la internet lo que eran mods del juego. Había un mod que se hizo medio popular que añadía un cuarto final. Que decían, oh, sí, hay un cuarto final. Y era un mod muy vilmente, muchos se lo creyeron. Yo fui uno de ellos, pobres diablos. De igual manera, hay unos que cambiaban totalmente la historia y gráficos. Sí, creo que eso lo tenía la versión original, según yo recuerdo. No sé si venía aparte. No recuerdo muy bien eso. Y sí, esto ha sido todo por Cave Story. Chabón, te olvidaste lo más importante. Que me olvidé. ¡Elika-chan! Ah, el Ikashan. Ah, algún día lo haré de Ikashan, quizás, no sé. me da hueva jugarlo, no sé por qué. Ah, aguante Lika Chan, chabón, como mi eco de Dolphin. Ah, me se había olvidado Lika Chan. Hay una referencia de Cave Stories, hasta lo había olvidado, pinche madre. Pues bueno, ese fue Cave Story, un juego bastante importante en la época donde conocíamos a los indies como freeware, antes de la explosión y el saturamiento que tiene ahora en Steam de jueguitos independientes. Muy bueno, recomendable, lo pueden jugar en varias cosas, PC, PSP, es un 3DS si tienen 3DS, si no quieren comprar la versión Plus, la versión gratis, igual de buena. Y ahora, vamos con Nacho. Nacho, ¿qué jueguito bello nos traes el día de hoy? Ah, bueno, yo les vengo a hacer un triplete, porque quería hablar de una cosita, pero resulta que son todos muy parecidos, así que decí que mejor hacemos un 3x1 y vamos a hablar de la trilogía original de Momodora. La saga indie Momodora inició allá en el año 2010, no tan lejos ni no tan cerca tampoco. Fue creada por un brasileño de nombre Guillermo Martins, más conocido como Ardain en el mundo ahí de la interwebs. Todos los juegos de la saga transcurren en una tierra donde el sacrificio de mujeres jóvenes es tradición, con la esperanza de recrear el mundo como un lugar mejor para vivir. Supongo que si no sacrifican gente, el mundo termina como Venezuela, como Argentina, entonces bueno, tienen que sacrificar minitas a ver qué pasa. Momodora 1 se lanzó de manera freeware en 2010, porque es el juego que arrancó la saga, a pesar de que hay algún experimento ahí de por medio que no sé si es previo o posterior a Momodora 1, pero es un juego bastante choto, y incluso más que Momodora 1. Y bueno, hoy planteamos la saga Momodora, a pesar de que ese juego era un juego como de un conejo con una espada. Me acuerdo que lo llegué a jugar, capaz que hasta lo tengo descargado, pero no lo incluí en el guión, me acabo de acordar. O si lo quieren probar, está súper horrible. Yo ni siquiera pasé el primer nivel, no sé si hay más de un nivel tampoco, pero Momodora 1 salió en 2010, es el inicio oficial, digamos, de la saga Momodora. Es el más simple y el más flojo también de todos los juegos de la saga, con bastante diferencia. La protagonista es una chica que se llama Isadora Doralina, apodada como Dora porque no sé quién la va a llamar así con ese nombre tan feo que tiene. Es una huérfana cuya madre fue entregada como sacrificio por esta costumbre que les comentaba antes. Debido a esto, esta chica decide aventurarse a una tierra prohibida en busca de un objeto que, según cuentan las leyendas, puede volver a alguien de la muerte. Spoiler, las leyendas son mentira. El juego transcurre en una sola cueva con un diseño totalmente lineal, la verdad, salvo por un par de caminos cortos que llevan a ítems secretos, los cuales no aportan más que una descripción simpática, como también ocurría en Cave Story, que comentaba Bash. Como por ejemplo las panties. En este juego puedes encontrar referencias a Chrono Trigger o a Zelda, o hay una máscara que parece en Los Ángeles de Evangelion. Hay un montón de cosas así medio raras. Y les digo, esto de las descripciones lo toma de Cave Story, toma muchas cosas Momodora 1 de Cave Story, especialmente en sus inicios. En Momodora 2 y 3 se nota un poquito, pero realmente el juego que toma muchísimas cosas de Cave Story es el primero, y se nota a leguas. No solo el apartado visual es prácticamente igual, sino que la música tiene incluso un toquecito a lo que era Cave Story. Iniciamos el juego Momodora 1 con una hoja mágica como única arma. Es un arma melee, no es arrojadiza ni nada, y la capacidad de saltar. Pero más adelante encontraremos armas de fuego con munición infinita, así como funcionaba en Cave Story, y otros objetos que gastan una barra blanca que se regenera sobre tiempo. Encima de esta barra tenemos nuestros 5 corazones de vida, que solo pueden rellenarse alcanzando unos rombos que actúan como check checkpoints. Hay dos tipos de checkpoints, unos que son checkpoints de verdad y te guardan el juego, otros que solamente te curan y no guardan tu juego. Los que guardan tu juego son azules, los que te curan solamente son como un amarillo. Si bien la primera vez que jugué no me gustó nada el juego al punto que lo dropeé, terminé dándole otra oportunidad solo por el hecho de que quería hablar de él en el podcast y quería decir, bueno, ok, me lo pasé, no vengo a hablar de un juego que ni me terminé. Y la segunda vez, afortunadamente, le agarré un poquito más el gusto, me lo pude pasar, quizás porque ya sabía cómo hacer algunas cosas, quizás porque tuve más paciencia, quizás porque skipé algunas cosas que antes había conseguido y no quise perder el tiempo en intentar sacarlas de nuevo. Por lo que sea, lo disfruté un poquito más. Aún así, el diseño de nivel es bastante flojo, hay lugares en los cuales te podés quedar atascado porque digamos que Dora salta dos o tres cuadros, pues hay espacios que de un cuadro en los cuales estás rodeado por una pared de seis cuadros y otra de cinco, imposible salir de ahí, le falta testeo al juego, la verdad. Es un juego gratuito y todo, pero si le falta alguna revisión, también por el hecho de que nuestro HP es limitado. En otros juegos de la saga pasa que te dan un golpe y perdés medio corazón, un cuarto de corazón o uno y medio. En este juego perdés un corazón por cada golpe y tenés solamente 5 y tenés que alcanzar checkpoints para curarte, entonces a veces terminás jugando súper lento, especialmente cuando conseguís un arma que rastrea y es súper débil. Jugás muy lento buscando que no te peguen para no atascarte y no morir, tiene que hacer todo de nuevo. Encima, cuando te matan, no respawneas directamente en el cuarto, o tampoco respawneas directamente en el checkpoint donde guardaste, no, sino que te mandan a la title screen, te tienes que comer parte de la animación del inicio. Después, si entras a la parte, te preguntas si quieres cargar la partida, tenés que darle load y recién arrancas de nuevo. Entonces, pues, como el diseño de nivel es medio todo similar, por ahí pasa que estás en un cuarto que es medio como espejado, digamos, que tanto la parte izquierda como la parte derecha es igual, y respawneas ahí, no sabes si tienes que ir para izquierda o derecha, es medio caótico. Otra cosa que no me gusta del juego es que estás obligado, como también estás obligado en Momodora 2, en Momodora 3 recién cambia esto, estás obligado a jugar con las flechitas y con A y S. Con A saltas, con ese disparás y con las flechitas te mueves. A mí esta configuración me resulta súper incómoda. En un momento llegué incluso hasta jugar cruzado de brazos a ver si me resultaba mejor. Pero está el problema de que con A se salta y con S se dispara. Yo hubiera configurado los botones diferentes. Yo tendría el botón de disparo con el dedo de la izquierda y el botón de salto con el dedo de la derecha. Entonces este juego está todo al revés de como yo juego, así que por eso también me costó muchísimo cuando lo jugué. A ver si mis compañeros quieren decir algo específicamente de Momodora 1. Por ejemplo, Bash, que hoy hizo stream y se lo pasó. ¿Qué dice? The Mirror Again, me dicho Momodora 1. Sí, está complicado el juego. Sí, es... no es tanto lo complicado. Sí hay partes muy, muy, pero muy feas. Lo que pasa es que el juego es muy lento y sus checkpoints son al principio de zonas y finales de zona. Sí, le falta más diseño. Sí está peyuyo, ¿no? Es especial el Momodora 1. Sí, es un juego que yo realmente recomiendo solamente a los... Decir, bueno, jugué el 2, el 3, el 4. Me interesó a ver cómo arrancó esto. Lo mismo el juego ese del conejo con una katana o algo así, que está horrible, pero horrible, horrible, horrible. Por eso digo, el juego está complicado, no tanto en dificultad, pero sino que como que está complicado tratarlo, porque es un trabajo de casi una sola persona, es un primer trabajo serio que intenta tener un final y un inicio y avanzar, no como el juego este del experimento que te contaba del conejo y la espada, que creo que son unos poquitos niveles, y es que no tiene un solo nivel. Pero sí, le falta testeo. La música está bien, el arte está bastante bien también, pero le hace falta despegarse un poquito de lo que era Cave Story. Afortunadamente el segundo juego lo consigue, pero bueno. LNX, Semna, ¿algo? Yo vi como que el juego era un poquito lento. Estoy de acuerdo con Basho, hay partes que no son particularmente difíciles, pero sí son un poquito pajeras. Por eso está montón de enemigos y tienes que eliminarlos de manera metódica en la pantalla para evitar recibir daño. Igual y las personas que lo juegan por primera vez tienen me imagino que van a tener el problema de que no alcanzan a llegar al save point porque se hace fácil querer tanquear algunos golpes y pues no. O sea, hay que recargar el save file. Es lo único que observé del juego, que era un poquito lento a comparación de Cave Story o los otros Momodaras, sí es un poquito lento. No está malo, pero un poquito lento. ¿Y Semna? Yo lo probé poquito en la vieja PC y no me iba bien, así que pues al final no lo terminé jugando. Jugué tantito al inicio. ¿Si era el 1 o era el 3? Me estoy apendejando. El 1 es Freeware. El 3 no, no, es el de Steam. Sí, el 1 sí. Sí, sí, lo jugué tantito y no me iba bien. Y pues al final lo terminé dropeando. Sí, digo, el Momodaro no es nada especial. Ni siquiera hace muy bien el hecho de llevar adelante una estética, porque estamos hablando de una tierra donde se hacen sacrificios de sacerdotisas y qué sé yo, y de repente agarras una magnum como arma. Es un poco raro. Afortunadamente el segundo juego hace un mejor trabajo y soluciona muchas cosas. Así que, pasando al segundo juego, un año después, en 2011, llega este Momodora 2, también gratuito, siendo un juego mucho más pulido y accesible que mucha gente aún considera el mejor de la saga. Esta vez la protagonista es Momo Reynolds, una joven a quien se le encarga la misión de matar a Dora, la protagonista del juego anterior, debido a que Dora fue maldecida por haber entrado en estas tierras prohibidas intentando salvar a su madre que ya había sido sacrificada. Fue transformada Dora en una reina del inframundo, que es el final boss del Momodora 1. Esta vez el juego no es una acción plataformas lineal, sino que un metroidvania muy simple, pero también muy bien diseñado. El combate a melee con la hoja fue retocado para mejor, a pesar de seguir careciendo de peso o profundidad, que es algo que recién ganó en el Momodora 4. Y las armas de fuego desaparecieron en favor de talismanes arrojadizos, que esta vez son limitados. Al igual que los corazones de vida, te los dropean los enemigos cuando los matas. Como todo metroidvania, conseguiremos habilidades nuevas como un dash, un doble salto o ese tipo de cosas, las cuales nos permitirían acceder a zonas nuevas. También podemos conseguir aumentos de vida, a diferencia del primer juego que estamos estancados con esos 5 corazones de vida. Y como dije, en este juego ya empieza el tema de que te quitan vida de manera variable, no todo golpe te quita 1 de vida. El máximo de vida es 10, arrancas con 2, pero te pueden ir quitando de a medio corazón, un cuarto, uno y medio, quizás más adelante en el juego. A diferencia del Momodora 1, Momodora 2 introduce lo que son NPCs a lo largo del mapeado, lo cual hace que el mapeado se sienta con más vida. También hay cuadros de diálogo con estos NPCs, no simplemente están de adorno. Además, aunque pocos, tenemos algún boss extra, a diferencia del primer juego que solamente tenía el boss final. El objetivo del juego es encontrar 4 estatuas durante las secciones iniciales para rezar frente a ellas y ganar acceso a las secciones superiores, donde se encuentra el enemigo final. Por primera vez en la saga se introduce el concepto de un buen final, para el cual debemos cumplir un objetivo opcional, que es lo que nos da acceso a tener este final diferente. Caso contrario, directamente sacamos el mal final. Momo 2 es sinceramente un juego muy superior al anterior en todo sentido. A pesar de pecar de simplista, porque hay que ser sincero, es muy muy simple, logra ser un título respetable y muy carismático. Se despega tanto de esa onda Cave Story que tenía el primero. La música es su propia cosa, la estética es menos cuadrada, que es algo que tenía muy característico Cave Story. Y básicamente fue el primer juego en dar ese paso para que la saga Momodora fuera su propio monstruo. Acá mis compañeros, ¿algo que decir de Momodora 2? Momodora 2 me gustó mucho. Es un metroidvania muy bien hecho. Es corto. Está muy bien diseñado. La música 10 de 10. La música de Momodora 2 me gustó mucho. Sí, la música está muy muy buena. Especialmente las zonas finales. De hecho, la música del podcast para esta sección va a ser musiquitas de las zonas finales de Momodora 2 y después un par de músicas de Momodora 3. El primero le decidí no poner nada, especialmente porque como Bashi va a tratar Cave Story y la música del primero tiene una onda Cave Story, que se sienta más la diferencia, y decidí poner música de Momo 2 y 3. ¿Semna, algo que decir? No, el 2 no lo probé. Me resigné que no lo iba a correr. Ah, qué lástima, porque este sí está bueno. Es como el Momo 4, pero bastante más simplificado. Básicamente es Metroidvania como el Momo 4, pero se juega como el Momodera 3 o el Momodera 1. Más bien el Momodera 3. Está bastante alejado de lo que es. Ah, igual le doy una oportunidad. Sí, tenés que jugarlo, está muy bueno. Te lo pasás en un ratito. Yo en una madrugada me jugué el 1 y el 2, básicamente. ¿Y el NX, Momodera 2, qué tal? Yo lo que vi me gustó. La música, muy buena, muy disfrutable. Se juega como Momodera 3 por lo que vi, y a mí me gustó ese juego. Igual te vas a hablar al respecto de él, así que no digo más de ello. Juego, a diferencia del 1, muy corto. Muy corto. Me acuerdo de la reacción de Basho de que ya llevo 2% del juego. Sí, básicamente como todo Metroidvania tenés un mapeado y tienes el porcentaje del mapa. Al inicio del juego creo que hay una cutscene automática, o lo jugás vos, no me acuerdo, pero avanzás una pantalla y después llegas a una parte donde te habla del primer NPC que es tu hermana y te cuenta, ah sí, qué sé yo, y vaya a ver el mapa y ya tiene 2% del mapa. Para mí que eso es truco del desarrollador. Vamos a hacer un juego cortito y bueno para que se les antoje más. Sí, la verdad que es un salto de calidad tremendo, del primero al segundo. No es un salto tan grande como del tercero al cuarto, pero se nota el salto de calidad del primero al segundo. Es muy, muy diferente. Tiene sus problemitas, es un juego demasiado fácil. A los bosses te los puedes tanquear como si no fuera asunto de nadie. Quizás los power-ups no son la gran cosa, pero yo encuentro que está muy bien, acompaña lo que es el juego. Es un juego simple, es un juego fácil, relajante. Me gusta... Tiene bastante narrativa visual el juego. Tiene, por ejemplo, las estatuas que tenés que conseguir para... Tenés que conseguir como la bendición de unas estatuas para avanzar a la parte superior. La primera estatua que conseguís tiene a una persona rezando al lado. Y si vos revisás los controles del juego, te dice, ah, mira, con esta tecla rezás. Entonces intentás imitar a la persona que está rezando la estatua y conseguís el poder de dicha estatua. Entonces está muy bueno, son esos detallitos que están muy, muy, muy buenos. Y ya bueno, cerrando, vamos con Momodera 3. Momodera 3 salió 2 años después de Momodera 2, o sea en el año 2014. Y es hasta ahora el último juego de la saga en mantener un poco la filosofía de gameplay original. A pesar de que, como ya dije, el Momodera 2 cambió bastante gameplay entre el 1. Lo mejoró mucho, pero básicamente en filosofía es más o menos lo mismo. Para esta entrega, para Momodera 3, vuelven a la idea de un diseño lineal, con apenas algunas bifurcaciones que llevan algo extra, tal y como en Momodera 1, a pesar de que acá no hay ítems, que te dan un poquito de lore ni nada de eso. Hay ítems, pero hay ítems pasivos que funcionan, por ejemplo, ah, tenés esta cantidad de vida, pues te curo, tenés esta cantidad de vida, pues te hago entrar en este modo que sacás mucha más vida, o me equipo este ítem y mi golpe se modifica, o se modifica mi proyectil, quizás cree un fantasma que anda a su bola y me ayuda a golpear enemigos, o ese tipo de cosas. Se introducen ítems, pero más en el sentido de pasivas, digamos, ítems que hacen algo y no ítems que aportan un poquito de lore. De hecho, creo que si mal no recuerdo, los ítems que conseguiste en este juego no tienen lore. Simplemente dicen, ah sí, una piedra que hace esto, o un anillo que hace aquel. Y ya no tienen esta cosa que tenía el Momodera 1 de decir, ah sí, este ítem de la tierra lejana, de qué sé yo. Yo, algo muy curioso que pasa en Momodera 1 es que te encontrás ítems que mencionan cosas que no encontrás hasta que jugás Momodera 4. Que es un juego que salió muchísimos años después. No sé si el dev ya estaba cocinando lo que es Momodera 4 desde hace mucho tiempo, o tomó muchas cositas o muchos conceptos que había de los juegos anteriores y en base a eso creó el mundo de Momodera 4, pero sin duda es muy interesante. Momodera 3, hablando de cosas interesantes, es el primer juego de la saga que salió a la venta. Está en Steam y cuesta $2. Es muy, muy barato, la verdad, a comparación de otros indies. Momodera 3, tiene ya 3 años. En aquella época los indies solían salir a $10 y te sale 2. Así que para que se den una idea, hoy en día quizás está un poquito más de moda el poner tus indies a 15, y ahora que todo el mundo saca los indies a 15, hace un año salió el Momodera 4 y el dev lo puso a 10. Así que desde luego estos juegos son juegos baratos, los que no son freeware. En esta entrega podemos elegir jugar con Dora o con Momo, que son las protagonistas de los juegos anteriores. Dora del primero, Momo del segundo. Y sinceramente, a la hora del gameplay son personajes idénticos. La única diferencia es que en el juego se introducen las tiendas por primera vez. Y estos personajes tienen tiendas, tienen ítems diferentes en las tiendas. Y creo que incluso algunas tiendas diferentes. Similar al juego anterior, en términos de historia, apariciones extrañas se hacen presentes en las cercanías de la villa de las protagonistas y ambas son enviadas a investigar. Podemos elegir jugar en casual, easy o hard, lo cual determina la cantidad de corazones que tenemos, los ítems iniciales y si tenemos o no regeneración de vida. El modo casual es un chiste, tenemos una cantidad de vida ridícula y nos curamos súper rápido. Hard creo que te da 3 corazones, Easy creo que te da 5 y un item, si mal no recuerdo. Algo más o menos así. Modora 3 es básicamente un híbrido entre lo que es Modora 1 y Modora 2. Se juega igual que Modora 2, incluso tiene el control un poco resbaladizo, que no me termina de convencer del todo, y tiene de vuelta el diseño de nivel lineal, como estaba comentando antes. Nuestras armas son nuevamente la hoja mágica y talismanes, al igual que en Modora 2, pero esta vez los talismanes son infinitos. Y como comentaba antes, por el tema de los ítems que son pasivas y eso, podemos aplicar, por ejemplo, no sé, un ítem que hace tus talismanes explosivos o hace que atraviesen enemigos, ese tipo de cosas, así que da bastante más juego. Como novedad, esta entrega añade un boss final en cada zona, además de que ahora existen ítems equipables que funcionan de manera pasiva, como estaba comentando antes. Estos ítems se compran en tiendas y para comprar en las tiendas tenés que matar enemigos, los cuales dropean, como en Cave Story comentaba Bash, que dropean experiencia para las armas, pues en este juego te dropean dinero, que en la saga se llama Muni, que son como unos triangulitos rosas o algo más o menos así. Por último, la última cosa nueva que agregamos a Modora 3 son las NPC sidequests. Básicamente te encontrás en un NPC y decís, ah, mira, sí, te hablo de esta cosa, y lo encontrás a lo largo del camino. Y por ahí tenés que pasarte de cierta parte del juego en cierta cantidad de tiempo para salvar a un NPC que no se muera. Por ahí tenés que hablar con un NPC, te dan una cosa que te abre un camino, viajas en el tiempo y ayudas a pelear contra un boss oculto, a un NPC que te encontrás por ahí. Esas serían las cosas nuevas que añade Momodora 3, porque en verdad es Momodora 2 con un diseño de nivel estilo Momodora 1. El resto del juego no es nada nuevo. ¿Algo que decir de Modora 3? Sí, como dijo Nacho, básicamente Modora 2, pero con aspecto lineal. Hay poquita exploración, sí es para encontrar estos ítems pasivos o hacer las NPC sidequests. Modora 3 es un juego muy, muy, muy corto. Yo lo platineé en 2 horas. Así que sí, es un juego recomendable. Si quieres un juego corto, lo recomiendo. Es un bonito juego. Sí, yo también le saqué todos los logros como en 1 hora y media o algo así. Es muy muy corto. Pero también sale $2, así que no, es entendible. Tampoco te están pidiendo una cantidad de dinero ridícula por un juego de alto calibre. Es un juego simple y te lo cobran como tal. Y a veces está en rebaja. Sí, de hecho a veces está en rebaja. Las últimas ofertas creo que no estuvo en oferta, pero como son $2 y iba a comprar cosas, lo compré de todas maneras. LNX, ya que saltaste, ¿querés comentar algo? Pues a mí también me gustó el Momodora 3. Se me hizo un juego bonito, sencillo. Cuando ya sabes jugarlo, lo puedes pasar en menos de 6 minutos, cuando te lo sabes de pe a pa. Está muy entretenido. Digo, si ustedes no tienen tanto tiempo para jugar cosas, este es muy accesible, así como Antoa, que no juega cosas. Es un juego muy recomendable, barato, muy barato. Igual y a personas les podría tumbar un poco esto de que pues tienen que pagar, pero no es demasiado, y realmente es un juego que se le quiere sacar el 100% por cómo está hecho. Bien, ¿y Semna? Yo sí lo probé ese. Lo probé tantito más que los anteriores, porque a ese también lo jugué en la cuenta de Link. en Steam y lo probé tantito. Estaba interesante, pero por lo mismo la vieja PC no daba para mucho y no lo corría bien. Y tenía bajones y preferí no jugarlo. Bueno, entonces ya a modo de conclusión, hasta este punto al menos de la saga, porque hay un juego más que vamos a dejar para más adelante, yo tengo que decir que es una saga que recomiendo. Momodora, Momodora 2 y Momodora 3 son dos juegos que me parecen fantásticos, sinceramente, para lo que apuntan a hacer. Y encima uno de ellos, Momodora 2, es gratis. Momodora 1, por otro lado, como estamos hablando con Bayer Inicio, aunque no es horrible, sí está años luz de la calidad que presentan los demás. Y solamente lo recomiendo si, pues, no sé, están muy curiosos sobre el tema. Quizás han jugado toda la saga, como hice yo, y pues les ha gustado y dicen, ah, pues quiero ver cómo arrancó todo esto. Y entonces por ahí se pueden meter con el primero. Pero es un juego que requiere paciencia. Tenés que poner un poco de voz para pasar un poco por encima de lo que son las fallas del diseño de nivel. Tener cuidado con no quedarte atascado por ahí. Igual tiene su pequeño gramo de carisma. Ves las descripciones de los ítems, ves las referencias que dichos ítems hacen a cosas de la cultura pop, otros videojuegos, algún anime por ahí. Pero bueno, en 2016, el año pasado, en el mes de febrero, de hecho, así que recién cumple un año, ya es retro, salió la última entrega de la saga, que es Momodora Reverie Under the Moonlight, básicamente Momodora 4. A mi opinión es el mejor de la saga con muchísima diferencia. Hay un salto tremendo entre Momodora 3 y Momodora 4. A pesar de que muchos defiendan que Momodora 2 sigue siendo como el mejor de la saga. Para mí el Momodora 4 es muchísimo mejor. Pero decidí no incluirlo hoy porque es un juego algo más complejo y que guarda parecidos bastante limitados con el resto de la saga en términos de gameplay. Así que decidí guardarlo para otra ocasión, especialmente porque es un juego que me encanta y puedo hablar mucho de él. Así que ya les hago el spoiler, de ser posible, si la próxima ocasión me escuchan por acá, pues vamos a hablar justamente de Momodora 4. Y bueno, un juego muy bonito, sencillo. Inclusive si le quieren entrar a la onda de speedrunner, creo que es un buen juego para iniciarse en eso, por la duración y lo bien que está hecho en cuanto a sus mecánicas. Here comes a new challenger. Bien, y ahora nada más nos falta un integrante en esta ocasión. Antua nos va a hablar de su jueguito. ¿Qué onda, morros? Yo les voy a hablar aquí de un jueguito acá bien retro, que no sea retro, pero es retro dentro de lo retro del 2012. Porque es varias ondas de ochenteras, pero bueno, yo lo estoy hablando de Hotline Miami. Hotline Miami es un, por los que no conozcan Hotline Miami, supongo que la mayoría se los conoce porque fue muy famoso y es casi ya un juego de nicho. Ay, de nicho, no tanto de nicho, pero sí es muy bueno porque resaltó mucho en la época. Es un shooter cenital, para los que no sepan cenital, porque yo sé de cosas de fotografía, eso es de vista desde arriba. Vista desde arriba, así como tipo los primeros GTAs. Es un shooter, por así decirlo, porque disparas y ten ahí varios elementos melee. Top-down shooter, por así decirlo en inglés, ya. Para que se vean muy fresones. Ah, oh, sí, güey, no lo dijo bien, como tipo Hater o jueguitos de minijuegos.com y Ninja Kiwi y cosas. Pero total, Hotline Miami fue desarrollado por dos tipos, que son los de Denaton Games. Fue publicado por Devolver Digital, que publican cosas muy buenas. Devolver Digital, que publicó Love Thrashers, y más jueguitos que me gustan, pero no me acuerdo cómo se llaman. Este juego fue lanzado en el 2012 para PC, inicialmente. Ya después se hicieron varios ports para hasta el Play 4 y todo eso, hasta consola, que no se juega tan bien porque se necesita más la habilidad de estar con el puntero y apuntando, con el puntero apuntando, no shit, Sherlock. Con el puntero ahí metiendo los putados y todo. Y aparte, que en consolas no es tan fácil porque tienen el autolock. Y le quita un poco la diversión de estar metiendo balazos. Ahí estoy sin eso. Pero como le digo, Jorame no trata de meter balazos. Y de, tiene habilidades melee. Que es de, no sé, con llaves, espadas, hachas. Uy, el hacha, uff. Buenísima. Por en sí empieza Hula Miami, tú eres este tipo que no tiene nombre, eres Jacket, perdón, porque siempre usas una chamarra. Y básicamente recibes llamadas como de broma, así de, oh vato, aquí está un paquete de galletas, y te regalan una máscara, es como inicia el juego, por así decirlo. Y tienes que hacer cosas, y es básicamente, te están mandando a partir de su madre a la mafia rusa de Miami, porque está ambientado en los 80s, se ve mucho en el estilo del juego, en los colores, en la ambientación, en los escenarios, la ropa, bueno, las ropas siempre son unos mafiosos, pero bueno. También me recuerda un poco a tipo Scarface, también tipo Vice City, pero según esto básicamente está basado en la película de Drive de Ryan Gosling, que es del 2011, y bueno, ojalá me salió en 2012. Drive, ¿por qué? Porque, bueno, el tipo también tiene un carro así y va a hacer weas. Va a hacer, no sé, algún atraco en un banco o algo. No me acuerdo mucho de la película, pero está muy buena. También véanla. Igual se les late mucho esto, pero vean Drive y después Hola Miami y se van a sentir un poco identificados, que es un tanto el estilo. Pero Hula Miami destaca más por su estilo que tiene, que tú usas máscaras, puedes decirlo. Usas máscaras, las máscaras te dan diferentes habilidades. Casi siempre los runs que yo hago, o los demás, no sé qué tanto hagan, yo hago mucho el run del Tony de puños. Porque si te pones la máscara de Tony, tus puños sí dan en su madre de one-shotean. Porque regularmente también puedes golpear con los puños, pero nada más noquean. O hay más habilidades de que te dan mejor puntería, te dan más balas, mayor presión, no sé, si chocas con una puerta, los matas. Y ese es Hula Miami, o sea, vas, son los niveles. Algo que se me gusta mucho son los niveles de Hula Miami 1, porque Hula Miami 2, lo hace un poquito la comparativa, no me gustaron tanto los niveles, no se ven tan espirroneables a la primera, por así decirlo. O sea, igual tiene la misma mecánica de te matan, inicias en putiza el nivel otra vez, y ya te sales más o menos a la ruta de como tras, tras, tras, y los matas en línea a todos los enemigos y te sabes un poco el timing. Hola Miami tiene un poco más, no sé por qué, si son más encerrados los cuartitos o algo, o la ubicación de las puertas, enemigos y las armas respectivamente en cada escenario, que te hacen que tenga más rejugabilidad, porque Hola Miami, yo la neta sí lo jugué más veces que el 2. El 2 lo acabé una vez y no me dio ganas mucho de volver a jugar, no sé por qué. Si la historia está muy, muy fragmentada o algo, porque Hola Miami siempre eres el mismo vato. En el 1 eres el mismo vato y haces bad, bad, bad. Y ya un poco al final te cambian un poco la jugada y ya empiezas a jugar con otro personaje. Pero son como los niveles de los levels, qué sé yo. O sea, es como para completar la historia. Pero básicamente es Hola Miami, vas, son niveles como si fueran muy arcade. Los pases, igual pasa una pequeña cinemática, bueno, es cinemática jugable, pero hay que ponerle que sí, tú subes al carro, vas con tu compa, el de siempre, no sé, te vas al videocentro, cabrón, te rentas una película, vas, tienes unos diálogos por ahí con él y todo, igual tienes otros más diálogos con, no sé, con tres personajes que salen con máscara también, porque que dan a entender que el protagonista tiene ciertos pedos mentales y cosas, y más cosas que suceden con respecto a la historia. También los ambientes cambian, porque siempre tú te despiertas en tu departamento, vas, contestas un teléfono, y igual hay casos, cosas que cambian en tu ambiente, que te dan a entender que vas avanzando un poco en la historia. Pero es básicamente esto, o sea, máscaras, disparos, buena jugabilidad. La verdad es de los juegos que mejor se juegan, a mi parecer, del tipo, de ese tipo. Porque otros juegos no explotan tanto las mecánicas como lo hizo Hola Miami aquí en su tiempo. Y que tal lo hizo Hola Miami 2, pero les digo, me gusta más el primero, por razones. Y ahí. Y bueno, tal la música es muy buena. De hecho, es de los pocos juegos que también me he bajado todo el soundtrack y me dije, me lo voy a llevar a la escuela. Y me lo puedo escuchar de camino a la escuela, cuando iba a la escuela. Porque ya no voy a la escuela, ya soy godín y cosas. Y dije, ah, no, me lo voy a bajar todo. Digo, no sé, las rolas son muy buenas. Tendel, de Super Meat Boy, Faster Than Light y Necrodancer me los llegaba a llevar a la escuela. Pero Hola Mayhem sí lo escuchaba más seguido, porque dije, ah, mira, ahí viene esta rola. Uf, tal nivel. Porque hay ciertos niveles que son muy buenos que se destinan por sus rolitas. Y yo les recomiendo que se bajen el soundtrack de Hola Mayhem. De hecho, creo que está en Spotify. Para que se den un quemón de las buenas rolitas. Son de las pocas rolas electro que me gustan, la verdad. También hay otra banda que no me acuerdo cómo se llama. Me la recomendó un compa. Que le dije, ah, mira, vato, es como Hola Mayhem. Sí, se parece a Hola Mayhem. Pero no me acuerdo ahorita realmente cómo se llama, así que les quedaría mal. Y después pongo en Twitter, ah, mira, vatos, como Hola Mayhem, qué sé yo. Pero sí, es básicamente mis pensamientos sobre el jueguito. Y ustedes, chavos, ¿qué les pareció el Hola Mayhem? ¿Cuáles son sus experiencias al respecto? Está chido, man, ¿qué te puedo decir? Ay, pero cuando lo jugaste no dijiste así, ah, vato, este juego... No, me asusté. ¿Te asustaste? ¿Por qué? Mucha sangre, no, me podía regañar mi mamá o algo. ¿Eso qué? Nah, me sorprendió el excesivo uso de violencia, más que otra cosa. ¿En serio? Aunque hubiera sido medio pixel. Es que sí es muy, muy crudo en ese aspecto, o sea. Es muy crudo, o sea, cuando golpeé un tipo y el tipo se estaba arrastrando, fui hacia él y le rompí el cuello. Y me dieron más puntos por eso. Ya sé. Fue como, ok. ¿Qué chingados estoy jugando? Pero es una violencia que con la música te va como que metiendo las ganas de seguir jugando. O sea, como que te mete el feeling de matar. No sé, está muy bueno. Lograron hacer muy buena la violencia. La sinergia de la música con la violencia. El Ñequis, opiniones al respecto aquí. Ah, sí, por cierto. La banda que estabas buscando entre tus recuerdos, ¿se llamará de casualidad Perturbator? Perturbator no, creo que se llama Boards of Canada, pero no estoy muy seguro. Sí, porque me acuerdo que Bash me había recomendado rolas de Perturbator porque me había gustado mucho el soundtrack de Hotline Miami, y como dice Sebna, se nota pues que supieron mezclar el sentimiento arcade, inclusive cómo se ve, cómo van aumentando los puntos cuando vas eliminando a tus enemigos con cierto tipo de ataques. E incluso hay varios trofeos que requieren que saques buen score en ese tipo de en ciertos tipos de escenario. Con algunas máscaras es más fácil. Creo que había una de la rana, ¿no? Que era la que te permitía acumular los combos durante más tiempo. Creo que sí, no me acuerdo. Porque sí, son muchas habilidades las máscaras. La verdad no las saqué todas. Hay máscaras ocultas. Hay un mensaje oculto de unos cuadritos que tienes que encontrar al piso para sacar el final verdadero, por así decirlo. Para saber la verdadera historia de por qué te están llamando. Pero eso ya sobran... Sí, y también hay una máscara que te permite encontrar esos secretos. Ah, sí, la del topo. No, el topo no. Es la del... ¿Cómo se llama? Búho. Sí, te permite ver los secretos que necesitas para el verdadero final del juego. Sí, sí, que tiene otra parte ya, más diálogos. Tiene un final desbloqueable. Que también tiene mucha controversia este juego, porque muchos dicen que la parte de Jacket es real y que la parte de Biker es real, que uno de ellos dos está muerto y que en realidad está sucediendo lo otro. Es una cosa que inclusive los creadores del juego decidieron no aclarar, así como que pues ahí imaginen lo que ustedes quieran. Ahí está. Ajá. Pero eso se aclara en el 2, ¿no? Porque pues todos quieren seguir lo de Jacket. Pues sí. Es que en bueno, cierta... suponiendo que sea canon o algo así, ¿no? Que sea canon. Es que en cierta parte de Hola Miami te enfrentas contra Biker. Y en esa parte de Biker es cuando o tú matas a Biker o Biker te mata a ti. Y es cuando se divide la historia en las dos líneas temporales. Y es eso, o sea, nada más como que, ¿qué hubiera pasado si te mata Biker? Ah, pues ya. Tu madre, sigues la historia. ¿qué pasa si tú matas a Biker? Porque cuando matas a Biker te dice, oh, no puede terminar de esta manera. Yo tenía esposa e hijos y un futuro por delante prometedor, pero pues, algo así. Sí, a partir de ahí como que el juego se empieza a poner mal viajado. Empiezan a suceder cosas raras y es cuando ya no queda claro cuál de las dos partes es la que en realidad sucedió. Porque al final de cuentas, la parte que juegas como Biker son capítulos extra. Sí, sí. Son cosas extra que te dan al final. Y creo que habían comentado que era que la habían hecho pues para agregar más niveles al juego, porque igual no tiene tantos niveles. Son los que tiene están chidos. Sí, los que tiene están muy chidos y bien construidos, como comentó Anto. Realmente la construcción, el diseño de nivel en el primer Hotline Miami es muy superior al 2. Sobre todo porque tiene la funcionalidad de Hotline Miami de ver un poquito más allá. Inclusive hay una máscara que te deja ver más allá en el nivel para ver qué enemigos hay, a cuáles te puedes enfrentar y planear tu estrategia. En Hotline Miami 2, por más que veas en el nivel a futuro, siempre va a haber un par de dudes que te van a ver y te van a disparar y no vas a saber dónde estaban. Es el problema más grande de ese juego. Hay muchos niveles que se sienten, pues no se sienten muy justos, precisamente porque llegas y te están disparando de todos lados y no puedes ver de dónde te están disparando, cosa que no sucede en Hotline Miami 1. Si te sucede es porque no te pusiste a observar a tus alrededores y te distrajiste, es por eso. Simón. Sí, hay unos niveles que no me gustan tanto, los niveles que son como que muy abiertos. O sea, porque esos Hotline Miami 2 tiene muchos. Y no sé, es como que tomaron eso del 1, que nada más algunos niveles sí son medio cagazones, no todos, porque la mayoría son muy buenos. No recuerdo cuál nivel sí son de los que hablo, que son muy abiertos, que son como, creo que la estación de policía, no me acuerdo. Que son, no sé, como una madresota y tiene como cuadritos en medio. Y con cristales, no me acuerdo qué niveles, pero esos no me gustan tanto. Sí, no, había uno donde entrabas y era un pasillo. Y a la parte de la derecha estaba todo lleno de cristal. Y tenías que pasar rápido, o si no te baleaban por los cristales. También hay una misión extra, que es todo un mapa abierto. ¿Del 1? Sí, en el 1. Hay como dos misiones extras que no pertenecen a la historia y que no pertenecen a lo de Biker. Son mapas extra que le pusieron. Y hay uno que sí está todo abierto. Y ese recuerdo que era horrible. Digo, no sé, me imagino. No creo que haya sido una cosa exclusiva de consola. Porque el Hotline Miami, ahí sí soy culpable de haberlo jugado primero en PlayStation 3. Porque no, en su tiempo tenía una super tostadora que no podía ni con el Hotline Miami en PC. Entonces lo jugué. Igual está un poquito más fácil, como lo comentó Antua, por el auto-aim. Es mucho más fácil, pero mucho más fácil. E inclusive ese modelo de controles sigue funcionando en PlayStation 4. En Vita no, en Vita sí tienes que apuntar, según recuerdo. Tienes que apuntar el arma con el stick, lo cual, teniendo en cuenta que es stick y no es el mouse, sí es un poquito más difícil. Juego que no juego mucho en mi Vita, por la misma razón, a pesar de que es un juego muy bueno. Inclusive hay bastante rejugabilidad en este juego, porque ya una vez que lo terminas puedes volver a hacer las misiones y puedes ponerte algunas otras máscaras. Inclusive si eres streamer que le gustan los meme runs, puedes hacerte una con la máscara del murciélago. Es la que se ve todo oscuro, ¿verdad? No. Sí, o la máscara del toro. Que ya cuando te sabes de memoria el juego, hay una que te invierte los controles. Son el tipo de cosas que le gustan a las personas que ven streams para hacer sufrir a quien está transmitiendo en vivo. Sí, digo, también está muy bueno intentar pasarte el juego lo más rápido que puedas, porque ya me sé esta parte. O sea, no haciendo speedrun, solamente así como diciendo, soy bueno del juego, tas, tas, tas, tas, tas, me la rifé. Y te sientes bien contigo mismo. O rondas solo puños, sin armas. Hay varios runs, porque en Hotline Miami 2, en cuanto empezó, dije, ah, no, pues es un personaje, pero solamente tiene exclusivas estas armas. No se puede hacer run only de un arma o algo. De puños está divertido intentar hacerlo hasta donde se puede, porque hay unas partes donde sí necesitas disparar. No puedes entrar brava y madrear a todos. Pero hasta donde hacer lo que más puedas de puño es muy divertido. Muy divertido. El ron de Tony. E inclusive este juego es tan difícil como lo quieras hacer. Porque hay unas máscaras que hacen el juego un poquito trivial, como la del unicornio, que hace que los disparos no suenen. Entonces puedes aplicar todo el camino stealth hasta los jefes, que obviamente los jefes pues sí requieren su estrategia y su truquito. No, las máscaras no ayudan mucho contra ellos. Yo diría que sí son de los más difíciles del juego los jefes. Porque si tienen como que, oh, mira, me lo voy a acercar tras muerto, ¿qué, hermano? Sí, porque es one shot, o sea, todo te mata, no es como que tengas una barra de vida. Hay una máscara que te hace aguantar dos balazos y ya. Yo nunca la uso porque nunca he resistido los dos balazos que dice la máscara que resistes. Jamás en la vida he visto, siempre que me la he puesto me disparan y me matan. Entonces no... Hago de cuenta que eso no existe. Pues sí, los jefes son un poquito variados. Está, como ya lo habíamos mencionado, Biker. Esa es la parte en la cual, si ustedes no quieren spoilers, ahí adelántenle un minuto, no hay pedo. El dude de... El negro, al que le sacas los ojos. La camioneta. ¿Me falta alguno? El final. ¿El final cuál? Ya no me acuerdo cuál era el final. El Kill Bill. Ah, ya. El de los gatitos y... Y su guardaespaldas. La samurai. Sí. Es que los jefes son difíciles porque se mueven muy diferente a lo que se mueven los enemigos normales. Porque los enemigos normales son como, no sé, los peones de cinema. Está, los matas y no sé... Los jefes finales, no sé, te aguantan, no sé, un putazo, no sé, o sea, son de secuencia, pero se mueven diferente. Y es lo que te saca de onda al inicio. Ya le agarras la maña y todo, pero siguen estando un tanto difíciles por ciertos movimientos que son en putiza, que está aquí el jaguarcito y ¡tas, tas! Te brinca la verga. ¿Qué, hermano? O sea, espérate. El pedo de los jefes es que es por timing, o sea, tiene que hacer algo específico el jefe para poderlo chingar. O sea, no es como los otros enemigos que es ir corriendo a lo pendejo y pegar. Y pues eso te estantea. Sí, porque al final de cuentas todos te matan casi de un tiro. O de un tiro. En caso de que les funcione la máscara, a mí no me funcionó. No, la mejor máscara es la que empiezas con un... ¿Cómo se llama esta madre? Taladro. Ah, el taladro creo que es la de... ¿La rana? No, el grillo. El grillo, sí. Es la del grillo. Y metes un putazo, tiras al tipo al piso y le pinche perforas el cerebro. Qué rico. Sí, es medio gore el jueguito. Pero con pixeles. Pero le puedes quitar. Hay una máscara para que aumente el gore. Ah, la del cocodrilo, sí. Sí, la de. Les digo, no, sale más sangrita. Las máscaras hacen la total diferencia en este asunto. Igual y algunas son un poquito del lado del meme. Y otras son. Esas hacen trivial el juego, como la de la rata, que te empiezas con una Uzi, el unicornio, que no suenan las armas, no sé, la del tigre no la consideraría como de las que hacen el juego totalmente más fácil. Había otra que te da más municiones, pero no recuerdo cuál es. Es el lobito, creo. Bien experto, ¿no? Con el lobo creo que empezabas con un cuchillo. Ah, cierto, el cuchillo. Está buenísimo. Los matas todos con tu cuchillito, men. Y a quien no se deje, se lo lanzas. Que, aparte tiene una cosa bien, bien graciosa este juego, porque a veces el cuchillo no necesariamente mata cuando lo lanzas. Hay cierta probabilidad de que nada más noquea al enemigo. Y muchas personas se confían y lo dejan ahí vivo y los matan de repente. Lol. Pues bueno, chavos, ahí tienen Hola Miami, si les gusta, si quieren tener buena música, buena jugabilidad, buen diseño de nivel y que se enganchen un ratillo porque está difícil el juego y se van a entretener en cada nivel, pues ahí está Hola Miami, juegazo, 10 de 10. Sí, sobre todo si lo van a completar al 100 y sacarle todos los logros. Van a estar ahí un rato, lo van a jugar bastante. Sí, en Steam se ponen muy barato las ofertas, a veces a 29 pesos por ahí. Así que no hay excusa para no jugarlo. Además de que una vez que escuchen esa música, sí, van a empezar quizá a... no les guste la música como que electrónica, pero cuando sienten el beat en el juego es muy diferente. Sí, inclusive la música de Hotline Miami funciona muy bien para otros juegos como Necrodancer. Oh, sí. Sí, sí, Spelunky. ¿Spelunky también? También para Spelunky, exacto, para... Ahí cuando le modeábamos. Algo les va a dejar el juego. Así llegamos al final de nuestra edición de Fundamentalistas del Autismo. Si a ustedes les interesa alguno de estos juegos, si tienen alguna pregunta o alguna dudilla, no duden en comentarnos. También si han jugado cosas en el mes, si quieren compartirlo con otras personas, inclusive con nosotros, en los comentarios nos pueden contar todas sus experiencias, no hay problema. Nosotros con mucho gusto lo leemos. Y nosotros los leemos y ustedes nos escuchan en la próxima edición. Nos vemos. Chau. Chau, chis. Chau. Aquí falta la imitación de Anto. Chau. Bye. Dale, esa mera.